somos un grupo, hay un grupo muy joven, ¿sí? Los chicos están haciendo un buen plantel, un buen campeonato, un buen grupo, y la verdad que me pone contento. Y un grupo bárbaro, un grupo de ser humano bárbaro, mucho compañerismo y gente humilde, ¿sí? Que busca por todo el mismo objetivo, que es tratar de pelear bien arriba. ¿Por qué elegiste FIC? Me llamaron y me gustó la propuesta de Alfredo, el DT, me dijo que necesitaba un hombre de referente en la defensa, y bueno, y conociendo, tengo conocidos en el equipo, y me gustó la idea. La verdad que, como te dije, es un plantel joven, y pudimos sumar, me sumé yo, se sumó el Chino Mancilla, Seba Dalto, que son jugadores ya de un buen recorrido en la categoría, y tratamos de tirar todo para el mismo lado. Que no se nota que son jóvenes, si bien todo tiene entre 17, 20 años, sí, a la hora de los partidos no se nota, parece que tuvieran un gran recorrido. Contento, tratar de ayudarlo a ellos a crecer, si ellos todavía tienen bastante tiempo para crecer y seguir en la categoría, y tratar de sumar de mi lado, sí, aportándole todo eso, lo que más o menos uno sabe, ¿no? Adquirió durante todo este tiempo de carrera. Sí, por ahí yo soy más rompebolas, diríamos. ¿Qué quiero que hagan? ¿Qué le pido? Por ahí capaz que no entienden algún concepto y trato de decirle cómo es, con palabras claras. Pero sí, yo soy el rompebolas. ¿Fue justo el empate de este fin de semana con Alumni? Sí, yo creo que fue un partido justo. Fue un partido de primer tiempo más para ellos. Sí, nosotros tuvimos dos claras en el segundo tiempo, ellos tuvieron un buen primer tiempo, y bueno, y el segundo tiempo nuestro fue bueno. Como viene pasando durante estos 3-4 partidos, que estamos teniendo, por lo que veo yo, sí, un buen planteo dentro de la cancha. La verdad que tenemos, como te digo, físicamente los chicos de la mitad para arriba, bien abajo también, si bien nosotros somos los más veteranos con MAPE, los dos centrales, estamos bien al ritmo de ellos, por eso lo venimos aguantando bastante bien, y bueno, y de la mitad para arriba tenemos bastantes chicos que van bajo al frente, como le digo a los chicos, este es el primer año que nos estamos conociendo, sí, y vamos de a poquito, sí, vamos haciendo las cosas bien en la primera fecha, segunda un poquito más, tercera un poco más, cuarta un poco mejor, y tenemos que ir creciendo de a poquito.